and donations raised tonight. Together, we are one voice. Thank you all. And now, a man who is giving his all to this cause, who put this whole thing together, once again, from Miami, Mark Anthony! Mark Anthony. Yo sé lo que son los encantos de mi borinquenesa. Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas. Tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Borinque, preciosa te llamo. Del mar que te bañía, preciosa por ser un encanto, por ser de Edén. Y tienes la novela y guía de la madre España, y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los pardos que cantan tu historia. No importa el tirano que trate con negra maldad. Preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Oh, preciosa, preciosa te llaman los hijos. De la libertad. Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Y mientras we are open all weekend. So keep calling, keep going.